Una leyenda que si examinamos tiene muchas fallas. Los vallenatos han creado una leyenda que si examinamos tiene muchas fallas. Yo me refiero, es una cosa seria que voy a explicar con un poco de calma. Yo me refiero, es una cosa seria que voy a explicar con un poco de calma, porque un hombre que origina una leyenda en el pueblo tiene que dejar la huella. Porque un hombre que origina una leyenda en el pueblo tiene que dejar la huella. Me refiero a Francisco el hombre que presenta el valle como a un hombre propio. Me refiero a Francisco el hombre que presenta el valle como a un hombre propio. Pero entonces sus composiciones, si eso es cierto, tendría que estar con nosotros. Pero entonces sus composiciones, si eso es cierto, tendrían que estar con nosotros, porque un hombre que origina una leyenda en el pueblo tiene que dejar la huella. Porque un hombre que origina una leyenda en el pueblo tiene que dejar la huella. Este Francisco que ha formado el valle como aquel dorado de los españoles. Este Francisco que ha formado el valle como aquel dorado de los españoles. Que vive tan solo en las ilusiones de aquellos que piensan apoderarse. Que vive tan solo en las ilusiones de aquellos que piensan apoderarse. Porque un hombre que origina una leyenda en el pueblo tiene que dejar la huella. Porque un hombre que origina una leyenda en el pueblo tiene que dejar la huella.